Bueno, pues en esta segunda Feria del Queso hay tanta gente, está la cantidad de personas que se interesan en los productos de esta tierra, que entre ellos, casi disimulando, pasaba desapercibido Paco Favelo, consejero de Agricultura del Cabildo, que nos va a hacer un poquito una valoración de lo que ha sido hasta este momento, que todavía queda mucho para hasta que termine la feria. ¿Cómo lo has visto, Paco? Bueno, pues en principio muy contento con la afluencia de público. Como podemos comprobar, el turismo está ávido de eventos de este tipo, que por otro lado lo que buscan y lo que persiguen es la promoción de los productos locales, de los productos originarios de Lanzarote, en esta ocasión con el queso. Y bueno, pues ha dado oportunidad a que algunas nuevas queserías se den a conocer. Es un proceso, supongo, que complicado, los jóvenes están animando, es una forma para decirle a los que vienen detrás que no se olviden las tradiciones, que se puede recuperar ese color, olor y sabor de esta tierra. Sin duda ninguna, en la coyuntura económica que estamos atravesando siempre se comenta que, bueno, que son momentos de oportunidad. Así lo han demostrado algunos jóvenes y no tan jóvenes, agricultores y ganaderos que ven en la agricultura la posibilidad de mantener, de soportar la crisis, bueno, pues generando a través de productos también con nuevas mentalidades, con creaciones nuevas y más de, como podemos comprobar también en la propia propuesta que nos hacen los cocineros, cómo es posible, esta necesidad básica del ser humano, que es la alimentación, pues presentarla de una manera atractiva, ya no solamente para residentes, sino también para los visitantes. No sé si plantearlo como proyecto futuro, pero sí que me estoy dando cuenta de que muchos turistas, muchos visitantes valoran una ruta gastronómica, no solamente de playas y de sol vive el hombre. Sí. Lo que parece ser que está en la mente del turista a la hora de decidir un destino gastronómico, aparte del sol y playa, es también, bueno, cómo satisfacer sus necesidades alimenticias en el destino. En este caso, pues comentar que Lanzarote, aparte de la magnífica oferta de sol y playa y de, bueno, de esa gran oferta de ocio y con esa red de espacios naturales y de centros turísticos, cuenta con una oferta gastronómica de primer orden, avalada en primer lugar por el colectivo de cocineros integrados dentro de Lanzarote Cocina, que son, digamos, los que están el motor que tira a través de este buen hacer, agricultura y ganadería a través de los quesos, de ese sector primario, poniéndolo como escaparate al propio turista, ¿no? Entonces, parte del proyecto estará también en la posible exportación en un futuro no muy lejano. ¿Por qué no? Industria, a partir de lo que estamos hoy viendo aquí. Sí, aunque bien, como dices, la exportación no se descarta, pensamos que el hecho de contar con 2 millones de turistas, que al fin y al cabo son 2 millones de consumidores que vienen aquí y lo pueden llevar ya, digamos, puesto de una manera, tampoco hay que obsesionarnos en la exportación si fuera posible que el propio consumidor pues consumiera sus productos en origen, ¿no? Háblenos un poquito de esa marca, Saborea Lanzarote. Bueno, Saborea Lanzarote es, digamos, el paraguas dentro del club de Saborea España, que se está, instrumentalizando como el punto donde confluyen, donde convergen el sector primario por un lado, pero el sector servicios por otro, como es la propia restauración, y el sector turístico. De tal manera que, bueno, es una marca que se promociona a través de Tour España, pero cofinanciada con una parte local y que, bueno, pues está integrada por muchísimos actores, entre los cuales, aparte del Cabildo, forma parte el Consejo Regulador, forman parte las patronales turísticas, Asolán, Etur, la propia Cámara de Comercio y, como no puede ser de otra manera, la punta de lanza, el escaparate de todo esto, que son los vinos de Lanzarote, a través del Consejo Regulador de Denominación de Origen. Hay otras herramientas como las redes sociales, este tipo de ferias y seguramente grandes proyectos preparados para ver la luz en los próximos meses o tal vez años. Sí, bueno, de hecho es una satisfacción comprobar cómo ya no solamente estas bodegas que te comentaba inicialmente, que hoy algunos productores, unos de ellos, por ejemplo, los ecológicos, que han sido capaces de apostar hoy aquí también a través del stand de la cooperativa agrícola, y que bueno, que esperemos que esta unión, esta cooperación de productores sirva para ser más fuertes y para, bueno, pues que los productos de Lanzarote, que por otro lado gozaban de un gran prestigio, como eran la cebolla, la batata, aparte de los nuevos que se han ido incorporando, como el propio espárrago, la piña tropical, la papaya, etcétera, bueno, pues digamos, tiren un poco de la agricultura, que por ende lo están haciendo también del paisaje y de la conservación del medio ambiente. ¿Qué podrían hacer los jóvenes? Podemos hacer un llamamiento, si cabe, ¿no? Interesados en tantas tierras o fincas, a lo mejor abandonadas, en esa línea o en otra, es decir, de llevar esto un poquito más, hacerlo más moderno, animarse a meterse en este mundo. Pues mira, hay un dato que es que ni siquiera llegamos a un 2% con la producción local de soberanía alimentaria, es decir, la soberanía alimentaria es aquel índice de la producción local que influye en la necesidad sobre la población, el Producto Interior Bruto que hablamos. No llegamos ni siquiera a un 2%, con lo cual animar a los jóvenes a que en situaciones de desempleo, en situaciones donde, bueno, el trabajo no nos va a llegar a nosotros, abrir esa mentalidad. Tenemos un territorio maravilloso, tenemos multitud de oportunidades vinculadas al territorio, ya no únicamente a través de la agricultura, sino a través de los senderos, a través de crear diferentes productos que sirvan para que, te comentaba que son 2 millones de turistas, consuman aquí una experiencia que bien puede ser gastronómica, el paisaje, puede ser poner en valor un terreno, pues compartiendo media jornada con un agricultor. Y que realmente, como hoy hemos podido comprobar, es lo que el turismo busca, ¿no? Estas experiencias en el destino. Aguanta un segundo, dos preguntas y te dejo tranquilo, pero muy interesante. Vale, vamos allá. Leo entre líneas que hay una salida, seguramente hay... Tiene mucha prisa. Esperamos. Ahora va a numerar toda la bodega, o sea que... Hay para tiempo. Leo entre líneas entonces que sí que hay ayudas, que es buen momento. Y por otro lado, son dos preguntas en una. Parte de su labor también es la recuperación de técnicas y de esas enseñanzas que se perdían. Los mayores se van. ¿Qué heredan los jóvenes? Después de que la construcción y otros sectores hayan fracasado, oye, pues igual hay salida por aquí. Sí. Tal como dices, la cultura, el saber está en los mayores. No podemos permitir que esta cultura desaparezca. Y después de esa generación perdida que se dedicó, bueno, pues a la construcción, que como hemos visto después de la crisis inmobiliaria ha fracasado, bueno, pues son los nietos los que están, digamos, tirando de la lengua de esos abuelos para recuperar tanto patrimonio cultural perdido y poner en práctica, junto a la innovación y a los conocimientos de hoy en día, muchas explotaciones en producción, con otras instalaciones, con otra maquinaria, con otra filosofía, sobre todo también en comercialización y en presentación de productos. Y bueno, pues hasta el día 6 de marzo, en esta ocasión, se están tramitando una serie de ayudas para jóvenes agricultores menores de 25 años, pueden llegar hasta el 100%, y para edades por encima de 25 años, pues son ayudas para la mejora del valor añadido, que pueden estar hasta el 40%.